Evangelio del día y meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Mateo, capítulo 17, versículos del 14 al 20. Suplica de rodillas a Dios. Al llegar donde la multitud, se acercó a Jesús un hombre, se puso de rodillas y le suplicó: Señor, ten compasión de mi hijo, porque tiene epilepsia y sufre mucho. Muchas veces cae en el fuego y otras al agua. Lo he traído a tus discípulos y no lo han podido curar. Jesús contestó: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros? ¿Hasta cuándo tendré que soportaros? Tráemelo aquí. Le increpó Jesús y salió de él el demonio, y quedó curado el muchacho desde aquel momento. Luego los discípulos se acercaron a solas a Jesús y le dijeron: ¿Por qué nosotros no hemos podido expulsarlo? Por vuestra poca fe, les dijo, porque os aseguro que si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este monte: trasládate de aquí allá, y se trasladaría, y nada os sería imposible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Suplica de rodillas a Dios. Si tienes necesidad de la ayuda divina, si tus cosas no van bien, si sufres por tus hijos, padres, tú mismo. Entonces, suplica de rodillas a Dios te aumente la fe con sus obras de bondad contigo, ayudándote y solucionando tus problemas o los problemas de quienes amas. Y Dios, Jesús, hará. Ten fe. Estos tiempos de crisis son tiempos para aumentar tu fe, para orar y pedir a Jesús su ayuda. Y recibiendo de Dios esa ayuda que necesitas, entonces tu fe se reduplica y tu alegría es sincera. Dios siempre se conmueve ante una persona que le suplica de rodillas y con el corazón lleno de dolor. Así hizo con el padre del epiléptico, y así hará contigo. Solo tienes que pedir. Pide. Los Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.